Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad de Caxista? Bienvenidos sean a una emisión más del podcast NPR. Mi nombre es Salvador Murdo Queras y para mí es un enorme privilegio darles la bienvenida, como cada semana, bueno, cuando se puede, a este podcast de Pasión Rojiblanca, el número 32, en el cual, bueno, pues va a ser muy especial, porque, bueno, ya ahorita lo sabrán, ¿verdad? Y bueno, para darle inicio a este episodio, pues voy a presentar a mi compadre, compañero y amigo, don Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? ¿Qué hay, compadre? Bien. No entiendo cómo te atreves todavía a decir que como cada semana, pero bueno, bien. Ya llevamos la tres. La más cordial de las... ya llevamos corrido. Tres seguidos, sí. Bueno, aunque luego... crees que es martes cuando ya fue miércoles, ¿no? Bueno, bueno, ya no es mi departamento. Eso es otro tema. Ajá. Quiero decir así, la más cordial de las bienvenidas a todos, y coincido contigo, es un programa especial para Pasión Rojiblanca, para NPR como tal ahora, y para desde luego lo que fue el podcast PR, ¿no? Ajá. ¿Por qué será, señor? Pues porque llevamos tres semanas seguidas grabando, ¿cómo no? No, es que tenemos aquí invitado en la casa. Estuvimos ahí toda la tarde haciendo el quehacer, Murdo Queras. Aquí barriendo, trapeando. Tú sabes a quién nos referimos, quién es el invitado. De hecho, tú hiciste las gestiones y todo, ya. Te voy a dar tu mérito que te corresponde. Ah, no, bueno. Es lo bueno que seas guapo, compadre, pero bueno. Bueno, les voy a dar una pista de quién es el invitado. No quiero extenderme mucho, pero bueno, les voy a dar más de una pista. Fue jugador de Necaxa. Ya por ahí la van agarrando. Defensa central, ¿no? Nacido en Guadalajara, Jalisco. Debutó con Necaxa en el Apertura 2006. Disputó un total de 197 partidos oficiales con la camiseta de nuestro equipo. ¿Sí? Ajá. ¿Vamos bien, Murdo, crees? Vamos bien. Bueno, ya nuestro invitado nos dirá si vamos bien o si tiro los archivos y queríamos a la basura, ¿no? Ya está por ahí riendo de mí el invitado. Marcó 7 goles con la camiseta de Necaxa. Acumuló 29 tarjetas amarillas, 3 tarjetas rojas, pero esas, las 3 fueron injustas, me consta. Pero bueno. Hijo de otro exfutbolista, no de Necaxa, pero sí de otro jugador profesional. Nació un 24 de febrero. ¿Qué más les puedo decir, Murdo Queras? Pues ya, más bien, ya di el nombre para no hacerla de emoción. Me quería echar toda la hora aquí. Bueno, en verdad un honor estar hoy en NPR. El Capi, Luis Alberto Padilla. Capi, buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Contento porque... por fin se me hizo aparecer aquí con ustedes. Teníamos no sé cuánto tiempo platicando de esta invitación y por una cosa por otra no recibí esa invitación al final, no se concretaba, nada más me dejaban en visto, como dicen ahora, ¿no? Ya ves. Y el departamento de quejas es con Don Murdoch. Sí, hashtag todo es culpa de Murdoch, aquí. Exacto. Muy apenas. Sí, pues digo, ya teníamos rato platicando, más ahora que pues ya con tu retiro, pues te veíamos más seguido ahí en el estadio. Creo que ahí fue donde fue un poco más seguro, digo, porque todavía estando en activo pues era medio complicado a veces, sobre todo cuando estuviste en otro equipo, pues al hablar para Necaxa o de temas necaxistas. Pero bueno, al menos por lo pronto ya estamos acá. Y para platicar de muchas, muchas cosas, yo espero que sí sea un episodio especial para toda la gente que nos escucha. Y pues nada, muchas gracias, porque además no fue realmente tan complicado. O sea, a la mera hora ya no fue cuestión, oye, Beto, ¿quieres? Y dijo que sí, y pues ya lo armamos y se armó. Sí, me agarraron trapeando, así como estaban diciendo ustedes. Pues, uno también tiene que hacer cosas en la casa. Entonces dije, bueno, me apresuro aquí a terminar, barrer, trapear, lavar trastes y a grabar. Oye, Capi, una duda. Sí. ¿Mis archivos teikerianos están bien o debo tirarlos a la basura? ¿Los qué? Perdón. Los archivos teikerianos. Están bien. 197 pero... partidos oficiales. Tu primer partido con Necaxa fue en el Apertura 2006 contra Veracruz. Sí. Con okay. Hugo Sánchez en la, de, en la banca. No, bueno, no me recuerdes esas épocas, por favor. Cosas. Este. Okay. El total de los partidos, la verdad, no lo tenía. Ni siquiera tengo, no sé cuántos jugué al final en total en mi carrera. Tarjetas okay. rojas, tuve 4 en total. Las 3 de Necaxa y una okay. con Dorados. Tarjetas amarillas sí tuve como 200 al final, pero... Yo me acuerdo bueno. La que creo que fue la última roja en Zacatepec, ¿no? En Zacatepec, sí. Oh, sí, todos nos acordamos de esa. Muy injusta. Sí, yo ahí estaba ahí en el estadio ese día. Y... Aparte fue todavía más complicada porque era el primer partido de liga. Después de lesión. Después de que me habían operado. Ese torneo me operan, bueno, me lastimo en el último partido de pretemporada. Y me pierdo todo el inicio del torneo. Juego un partido de Copa contra Morelia. En Morelia, me parece. Y luego juego ese partido de Liga que entro de cambio y me expulsan como a los 15 minutos. Entonces sí fue medio complicado. Sí, ya como okay. nos reímos aquí en el podcast esa vez, ¿verdad? Sí, pero ese día en el estadio don Alex Rodríguez y yo no nos reímos. Sí, pero, ¿no? Bueno, el dato son 100 con Necaxa, 182 partidos de Liga y 15 partidos de Copa, un total de 197. 16,098 minutos jugados. De esos 197 partidos fueron 183 como titular, o sea, pues casi todos. Casi nada, ¿no? Y bueno, 7 goles, como dije hace un rato. Me da gusto saber que mis archivos teikerianos funcionan, sirven para algo, ¿no? Oh, qué bueno. ¿Y te hacen falta los que metí en la propia portería? Porque también tuve como 2-3 ahí en autogoles, ¿eh? Bueno, pero... Una historia muy chistosa, graciosa, de uno de esos autogoles con mi esposa, que en ese entonces era mi novia, que me fue a ver ese partido. Éramos novios, era de las primeras veces que me fue a ver jugar. Meto el autogol, se termina el partido, gracias a Dios ganamos, y a la salida me reclama porque no le había dedicado el gol. Y el festejo, apa. Entonces, la verdad es que ella no, en ese entonces no entendía, no le gustaba, no sabía nada de fútbol, pero sí me dijo, oye, metiste gol y no me lo dedicaste, ¿qué pasó? O sea, muy emocionada porque habías metido gol. Exactamente. El día que te fue a ver, metiste gol. Exactamente. Okay. Nada más no, me equivoqué de portería. Era el otro lado, pero es igual. Oye, pero también, bueno, de defensa central. Nosotros... Ah, sí. Digo, no es tampoco como que. O sea, eso es un riesgo normal. Y el hecho de meter goles, pues tampoco es como que tu chamba, ¿no? Básicamente. Es un plus. Sí. Ahora, te voy a decir, Capi. Nosotros no somos defensas centrales, no somos futbolistas. De hecho, estamos lejos de ser atletas. Ajá. ¿A poco no? Pero nosotros también metemos nuestros autogoles, ¿eh? Oh, no te sí. creas. Uf. Ah, sí. Y gachos, ¿eh? Sí, sí. Hay veces que solo venimos a exhibirnos aquí. Pero pues bueno, de eso se trata. Pero con cariño. Todos lo hacen con cariño, con ganas. Entonces no hay problema. Oye, Capi, antes de entrar en tema, que ya por ahí Murdoch mencionaba algún tema medio escabroso. Un partido que recuerdes de tu época en Necaxa. Ay, uno solo. Que si tuvieras que escoger uno solo, ¿cuál sería? Híjole, ay, de ahorita por lo menos a la mente se me vienen 5, pero yo creo que la final contra Coras. Ajá. Por todo. Hay muchas cosas ahí. Veníamos de perder algunas finales, la de Nesa, la de UDG, empieza el partido, me toca meter un gol, después una expulsión, se nos van arriba por diferencia de 2 goles y lo primero que se me viene a la mente es otra final perdida. Ah, igual pensé yo lo mismo ese día, no, ese día dije, otra vez, todos. De hecho, en el medio tiempo cuando entramos al vestidor, o sea, parecía ya, no sé, que íbamos 5-0, porque esa fue la sensación, sobre todo de los que teníamos más tiempo ya en el equipo, que nos había tocado pasar las otras, pues se sentía ya la derrota, y el cuerpo técnico quería, a ver, no, pues falta el segundo tiempo, qué importa, vamos a buscar, vamos a pelearla, y O sea, pues no, por fuera decías, sí, vamos a darle, pero por dentro ya sentías, pues está complicado. Empieza el partido y nos meten el tercer gol y pues sí fue... La verdad yo no creí que fuera a pasar lo que pasó después. Y yo creo que casi nadie, ni nuestras familias, yo creo. Es que fue como los fantasmas de Scrooge todos al mismo tiempo, ¿no? O sea, claro. Entre que las finales, la voltereta y la roja. Y luego ya con los penales, pues seguro al ojero le retumbaron más de dos fantasmas ahí también, ¿no? Sí, digo, al final, por cómo se dio, yo creo que fue un partido que hasta la fecha la mayoría de la gente pues se sigue acordando. Digo, después hay otros, digo, el debut, la final contra León en Aguascalientes, la de Irapuato en Irapuato. O sea, son partidos que te van dejando pues huella, que los vas recordando, la final contra Juárez. O sea, todo ese tipo de partidos pues te van dejando huella, pero ese como se dio por las circunstancias, por los fantasmas que veníamos arrastrando, pues creo que fue especial, que al final no pudimos redondearlo con el ascenso en ese año, pero bueno, después se dio. Bueno, eso fue culpa de Roger Rojas. No, pero, o sea, hay otro que me marcó de forma negativa, que me dejó muy, muy marcado, y fue ese, la final de ascenso, los dos partidos de la final de ascenso contra Dorados. Eso, digo, tardé 3-4 semanas en recuperarme anímicamente del golpe. Incluso platicándolo hace poquito con mi esposa, le decía que después de ese partido me daban ganas de retirarme, o sea, de lo mal que me había sentido, de lo mal que me había dejado, porque había... Personalmente, lo puedo decir, le había dedicado mucho a ese año, a ese torneo, para buscar lograr eso. O sea, le había puesto un poquito más. Normalmente fui pues entregado, creo yo, pero en ese año había puesto todavía un poquito más porque lo sentía muy cerca. Entonces me dejó todavía más dolido. Es que todo, si el escenario estaba puestísimo. Pero ya analizando después... Ya. Nosotros no sé. Ya ni la soleada, mordo. Ni la soleada ahí poniendo los papelitos. Y la mojada. Ajá, también. Pero yo no sabía si era la lluvia o eran mis lágrimas. Acá un servidor y don Alex Rodríguez lloramos como María ese día. Mordoqueras tiene atole en las venas, él no lloró. Lo bueno fue que llovió, así no se notó tanto todo lo que estábamos llorando la mayoría. Sí. Ahora, lo que acá decíamos en el análisis posterior fue que, bueno, no sé, yo quiero saber tu opinión al respecto de eso, porque entendiendo el contexto del equipo, era muy diferente, ¿no? O sea, acababan de llegar los Tinajero y estaba en la dirección técnica Miguel de Jesús Fuentes. O sea, ¿realmente era el momento adecuado para subir para Necaxa? Yo creo que igual hubiera... pasado lo mismo que se dio en el ascenso ya después con Sosa, con el profe Sosa. Yo creo que se hubiera podido lograr algo similar, porque ya los Tinajero tenían muy claro su plan. O sea, no era como que ascender y ver qué pasa. Ellos ya tenían muy claro que el lapso en el que querían ascender y qué iban a tener que hacer o qué iban a hacer después de que se lograra. Bueno, entonces, pero también más puntualmente, Sosa, pues no nada que ver con Miguel de Jesús Fuentes, ¿no? Oye. No, digo... Llevas dos, Murdo. Cada uno tiene sus puntos fuertes. Creo que en el momento en que lo logran, o que lo hubieran logrado, pues bueno, Poncho ya tenía más camino recorrido, ya había logrado un ascenso, había dirigido con el equipo que ascendió en primera división, y Miguel, pues de alguna manera todavía estaba recorriendo ese camino, pero los dos para mí son buenos entrenadores a su manera. Bueno, Miguel ascendió al Celaya, Murdoch. ¿Al ascenso o qué? Sí. De hecho, sí. Bueno. Pero, oye, ahora que habla Murdoch de técnicos, digo, no quiero comprometerte, pero ¿hay algún técnico que te haya marcado o que tú digas, ese es el mejor técnico que tuve en mi carrera? Ya olvidémonos del paso, de tu paso por Necaxa. ¿En tu carrera algún técnico? Hay varias personas que me han marcado de alguna manera, unos más, unos menos, unos en forma positiva, otros en forma negativa, pero bueno, por lo menos aquí en Necaxa, a lo mejor no los tuve como entrenadores, pero era que eran parte del cuerpo técnico. Yo siempre lo he dicho, el Picas Becerril, que cuando era auxiliar de Raúl Arias, él me sentó bases cómo ser un profesional, o sea, cómo ser un futbolista profesional en toda la extensión de la palabra. En ese mismo cuerpo técnico estaba Juan Reynoso, que también fue muy importante en ese inicio, cuando pues yo tenía 19, 20 años. Ellos sentaron bases para lo que podría llegar a ser después. Después estuve en Dorados muy poquito tiempo, pero me dejó marcado Jorge Almirón, que fue mi compañero y después fue mi entrenador ahí mismo. Él también dejó ahí una semillita que fue creciendo. Hasta la fecha sigo manteniendo comunicación con él. ¿El Negro Almirón es? El Negro Almirón. Okay. El Negro Almirón. Hasta la fecha, te digo, sigo manteniendo comunicación. Después acá en Necaxa, pues me tocaron muchos entrenadores. Hubo unos con los que tuve más empatía a nivel personal, que a lo mejor no sonarían tanto, pero por ejemplo con Armando González, con Mandín, pues tuve muy buena relación, muy buena química. Él me dio más responsabilidades, que a mí también me hicieron crecer como persona. Con el mismo Miguel, iniciamos no con muy buena relación, pero terminamos, creo yo, siendo hasta amigos, si se puede decir. Y bueno, al final en casa tuve a mi mejor referente, ¿no? A mi papá, que él pues fue jugador, después fue entrenador y bueno, siempre fue mi principal crítico, pero también mi mayor apoyo. Oye, en ese sentido, ¿influye en algo? Porque de los que mencionaste, sobre todo al principio, ¿no? El Picas, Juan Reynoso, que fueron centrales. O sea, ¿sí influye en cuanto a un técnico en general del equipo la posición que ocupó cuando jugó? Sí, sí influye. Digo, ¿te refieres a la forma de juego de entrenar con ustedes en particular? Sí, sí influye hasta cierto punto, pero no condiciona. Ajá. O sea, tú puedes decir, por darte un ejemplo, la Volpe, él fue portero. Uh-huh. Y pues no es que fuera defensivo, o hay otros que son delanteros y no quiere decir que por eso vayan a tener un estilo súper ofensivo, pero a lo mejor sí tienes más, puedes conectar mejor con jugadores que juegan en tu misma posición, ¿no? Entonces, digo, más allá de los consejos en general, pues tanto Picas como Juan Reynoso, pues también me daban consejos o puntos muy finos de la posición, que a lo mejor alguien que jugó de delantero pues no lo siente tanto. Claro. No sé si me explico. Oye, Capi, en ese sentido, ¿algún compañero que te haya ayudado? Digo, nos hablabas de los que fueron tus técnicos o gente con la que trabajaste, pero dentro del campo. No, bueno, por la relación que tuvimos, por la cercanía, por la misma posición, con Pablo tuve una relación muy, muy especial con 4-8. Hubo un tiempo que compartimos habitación en la concentración. Él fue el que me empezó a involucrar de alguna manera en la toma de decisiones cuando yo todavía pues tenía 23, 24 años, ¿no? Me empezaba a llevar a cuando tenemos alguna reunión con algún directivo, cosas así. Él, algo que habla muy bien de él es que él empezó como a prepararme, ¿no? Para lo que pudiera venir más adelante. Digo, él veía a lo mejor algo en mí que más adelante pues podía servirme dentro de la injerencia que debe tener un jugador dentro de un grupo, de cómo manejarse, de cómo manejar un vestuario, cosas así. Con él tuve esa relación especial. Después tuve jugadores de mucha categoría que te arropan desde que eres joven. Yo cuando llegué aquí o cuando empecé a subir al primer equipo, pues estaba el Ruso Peña, Víctor Ruiz, el Boli González, Chema Gareda. Son jugadores que a su manera, Chava Cabrera, que a la manera que había en ese entonces, que es muy diferente a lo que hay ahora, pues me ayudaron muchísimo a crecer, a madurar, a saber cómo comportarme en un vestidor. Detallitos que a lo mejor no se escuchan o no se saben desde, por ejemplo, cuando vas a subirte al camión del equipo, pues respetando jerarquías, tú como joven tienes que esperarte a que se suban ellos, que tomen sus asientos y ya subir a ocupar un asiento que esté libre. O sea, son detallitos que a lo mejor no suenan tan importantes, pero que en ese entonces ellos te educaban de esa manera. O sea, que tenías que irte ganando tu lugar, pero que también si tú respondías en la cancha o en los entrenamientos, ellos eran los primeros en cuidarte y en defender. Oye, pero ¿te educaban así a la buena o con zapes y calzón chino y así? Fíjate, yo vi cosas que a lo mejor ahora ya no se utilizan, pero yo no sé si por mi forma de ser, que yo siempre fui muy tranquilo, uh-huh, muy respetuoso, que yo llegaba y me dedicaba pues a lo mío, a entrenar. Eso sí, a los que estaban de delanteros en ese entonces los cosía patadas. Y sí me llevé más de un regaño por eso, pero pues al día siguiente yo volví a hacer lo mismo y cuando me tocaba jugar yo hacía lo mismo y de esa manera te empiezas a ganar el respeto. El problema es cuando ellos sienten que no eres dedicado. Ahí sí te agarran a zapes, te traen de bajada. Lo que sí sufrí fue mi rapada. Eso no se escapa a nadie. La novata. Nada, la clásica novata. Sí, eso sí, pero después de eso, digo, no, nunca hubo una falta de respeto, nunca hubo un golpe. Digo, tampoco, pues no era como que medía 1.60 m, ¿verdad? También. Ajá, claro. Ya, yo creo que eso también ayuda. Pero yo creo que también mi personalidad, de que yo llegaba, yo obviamente respetaba muchísimo a ellos, porque pues, yo crecí viéndolos jugar. O sea, yo les decía, en este caso a Chava Cabrera, él fue mi primer compañero de cuarto. Ah, o sea, amigo mío también, Chava Cabrera. Otro que quiere madrear, pero bueno. Sí. Sí, uno de los que si me pregunta si soy Gerardo Taker, le pregunto que para qué me quiere. Que era, yo fue alguien a quien yo pues vi jugar. O sea, yo tengo muy presente la final Necaxa contra Chivas. Si yo bien no era ni de Chivas ni de Necaxa, pero pues como todos los que crecimos en esa época, ajá, nuestro segundo equipo era Necaxa, de todos. Entonces yo me acuerdo de verlo jugar y después tenerlo ahí en la habitación, pues sí te impone un poco. Entonces ellos de alguna manera así te van educando, te van enseñando cositas, algunas de buena manera, otras y no tan buenas, pero te hacen crecer. Oye, mencionabas también pues gente a la defensiva, pero yo sí tengo también esa duda. O sea, el atacante, tu compañero que es atacante y que en el interescuadras es el que se te pone enfrente, ¿sí te enseña de alguna manera en que no, es que ponte así porque nosotros tenemos esta maña de meternos de este lado o jalar el short así? O sea. Sí, sí. Digo, vas aprendiendo tanto lo que ellos hacen. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. A mí me tocó aquí compartir mucho tiempo y luego también en Celaya con el Chango, con Alfredo Moreno, que para mí, de los compañeros que tuve, es uno de los que le vi hacer cosas más increíbles, más impensadas en un terreno de juego. Entonces, estarlo marcando, estarte enfrentando con él todos los días, pues también te hace crecer. Más adelante, ya cuando pues, uno se va haciendo más grande, también ayudas a tus compañeros que juegan de delanteros y les dices, a ver, pues si haces esto, si no sé, si recibes la pelota de espaldas, pues te van a dar patada tras patada, haz esto, perfílate más. O sea, sí vas ayudando, sí va a cambiar. Mm-hmm. Tanto te ayudan los delanteros a ti como nosotros podemos ayudar a los delanteros. ¿Algo más, Taker? ¿No? Algo de qué decir de Alfredo Moreno, ¿no? ¿Todo bien? Ah, mi amigo también, mi amigo Alfredo Moreno. No, ya ves que yo voy por la vida coleccionando amigos, compadre. Le estoy atinando a todos, ¿verdad? Sí, también uno de los técnicos que mencionaste, también. Al único al que defiendo del... Bueno, a mi Luis Alfonso Sosa y a mi Miguel de Jesús, sí te puedo decir, no sí los defiendo. Para siempre, por toda la vida los voy a defender. No, pero por ejemplo, amigo de PR, pues... Pablo Cuatrochi, por supuesto. Ah, no, Pablo, no, un tipazo. De hecho, te voy a decir, yo esa pregunta que te hice del técnico, se la hice a Pablo Cuatrochi, lo entrevistamos, no me acuerdo cuándo. Ah, en 2011, justo un par de semanas antes de que se retirara. Fuimos a su casa allá en Aguascalientes y le hice esa misma pregunta. Y él me contestó en ese momento que era Omar Arellano. Claro. Que había sido el técnico que lo había marcado, no solo en Necaxa, sino en su carrera. Pero no, sí, Pablo Cuatrochi con nosotros también, al igual que tú, Capi, siempre nos tendió la mano. Sí, y pues eso, son los dos consentidos de PR. No sé si esto sea bueno para ustedes o no, pero aquí los tenemos como los consentidos, ¿eh? Pues mira, ya uno se va acostumbrando a tanto a los buenos comentarios como a los malos comentarios, y todo se agradece, tanto lo bueno como lo malo. Tú eras muy activo en redes, ¿no? Cuando, en tu época como jugador, no sé si, digo no sé, porque pues yo ya vivo alejado de la realidad, Murdoch no me dejará mentir, yo me entero de las cosas 3 días después de que pasaron, entonces no estoy yo muy activo en redes, pero ¿sigues siendo igual de activo en redes? Sí, digo, ya diferente, sí... Antes era todavía más activo en cuestiones de, pues, del equipo, de fútbol, de cosas así. Ahora sigo siendo, pero ya con puras tonterías, que el TikTok, que las... TikTok con mis hijas, hijas. Bueno, para tonterías aquí llevamos 45 programas. Entonces, y alguno que otro video también. Afortunadamente no me tocó tampoco, digo, sí recibí comentarios negativos, pero al final tuve la fortuna de recibir más positivos. Yo creo que también por eso me mantenía activo. Yo creo que cuando empiezas a recibir muchos comentarios negativos y no sabes lidiar con eso, pues sí te alcanza a comer un poquito la cabeza. Entonces... sí, también trataba de medirme cuando no teníamos algún buen resultado, que sabía que no había dado un buen partido, pues también no tenía caso publicar cosas aunque no fueran de fútbol, ni una foto de mis hijas, ni una foto con mi esposa, pues porque yo sé y yo entiendo que el sentimiento del aficionado cuando al equipo no le va bien. Yo al final de mi carrera empecé a sentir lo mismo viendo los partidos de Necaxa, ya más como un aficionado. Entonces, esa parte la entendí y trataba de ser respetuoso de esa parte y un poquito más empático con lo que yo sabía que estaba sintiendo el aficionado después de un mal resultado. Que yo muchas veces se lo platicaba con los que tenía o que se acercaban a preguntar después de un partido. Le dije, a ver, o nosotros como jugadores... Yo sé que a ustedes les duele cuando perdemos, pero a nosotros nos duele todavía más. ¿Por qué? Porque pues es nuestra profesión, de eso vivimos. Que nos vaya bien, que ganemos un partido, a nosotros nos representan muchas cosas. Pero al mismo tiempo entiendo que un aficionado se siente mal cuando pierde su equipo, cuando no va tan bien. Sí. Pero por ejemplo, yo entiendo de parte de ustedes, porque aparte es el trabajo de la semana, del mes, del semestre, del año quizá, ¿no? O sea, cuando no se da un resultado, no se cumple un objetivo. Pero el aficionado, y yo aquí lo he dicho muchas veces, y por eso no le caigo muy bien a mucha gente, me parece que es así, se va al extremo, ¿no? De que perdieron, todos son unos pipi. Y pues yo siempre he dicho, a final de cuentas es fútbol. O sea, sí, aquí somos unos apasionados de Necaxa, pero... Es fútbol, diría Valdano, ¿no? Es lo más importante de lo menos importante. O sea, mira, a mí si Necaxa pierde un partido, le meten 6-0, que estoy cruzando los dedos para que no pase nunca, pues sí, voy a acabar el partido enojado, pero se acaba el partido y se acabó. El resultado no me va a cambiar la semana. Sí, claro, bueno, al final de cuentas, yo te comentaba del partido ese que me marcó de forma negativa, y el domingo salió el sol y me levanté y estaban mis hijas. O sea, esa parte, pues sí, uno tiene que entenderla, que pues, no deja de ser fútbol, por más que nos pueda doler, pues no se va a morir nadie, espero. No se vaya a dar el caso, pero pues no, como bien dices, es fútbol y del siguiente día tu vida va a continuar. Pues sí, hay que ser un poco más ecuánimes de repente respecto a eso y en cuanto a cómo nos, también cómo la banda se expresa en redes, ¿no? Porque también a veces parece muy fácil decir o mentar madres, que al cabo nomás son clics y pues no está padre. Pero yo siempre lo he dicho, mi mamá no tiene la culpa, y mi mamá y la mamá de tal y de tele tampoco, ¿no? Oye, Beto, quiero pasar a la actualidad. Hace unos días se hacía una transmisión, un live ahí en el Instagram de Club Necaxa, donde San Román pues platicaba, ¿no? De las cosas que todo el mundo pregunta. Y por ahí se le cuestionaba en cuanto al cómo involucrar más a figuras necaxistas con el equipo, ¿no? El que se hablara de los Ivos, ¿no? De los mismos Pablos. Y en su respuesta, bueno, él menciona que está muy cercano a Braulio Luna, por ejemplo, que está en comunicación constante con él para que lo asesore, que le pregunte algunas cosas, le pide su opinión. Y también te menciono a ti como parte del que te ha integrado, ¿no? Como parte del cuerpo técnico ahí en Necaxa. Platícanos, ¿cómo está tu situación ahora ya con el club? Sí, bueno, yo tuve la suerte de conocer a Santiago, a San Román, todavía en su etapa en Oaxaca, que fue en el último equipo donde yo pues participé en activo. Y después cuando él viene acá a Necaxa, pues dentro de las pláticas que tuvimos, más como amigo, porque tenemos ahí una buena relación, él me decía que tenía esa idea, que quería empezar a involucrar a gente de casa, que era algo que no se tenía. Hubo ahí algunas pláticas. Obviamente yo siempre voy a estar agradecido con Necaxa por todo lo que me dio, porque todo lo que tengo y todo lo que soy es gracias a Necaxa. Eso no se puede discutir, pero yo no sabía si quería o si tenía la intención de regresar al fútbol después de retirado. Entonces, entre las pláticas que tuve con él, ahí me empezó a surgir la inquietud, se abrió la posibilidad de integrarme a participar y pues obviamente era como cerrar un completar un ciclo, ¿no? Cerrar un círculo para empezar uno nuevo. Y yo lo platicaba con mi esposa. Para mí la única opción de regresar a algo del fútbol era con Necaxa. Si no, no me veía en otro lado. Y al final de cuentas, ¿en qué estás participando? Bueno, la idea era integrarme ahí en el área de fuerzas básicas. Estoy participando en el cuerpo técnico de la Sub-17. Este semestre fue lo que hice. Y como comodín, donde me fueran necesitando, pues yo participaba. Yo la intención que tenía pues era empezar a conocer la estructura del equipo, conocer la estructura de fuerzas básicas. Tienen un proyecto bastante interesante para lo de fuerzas básicas y que se va a adaptar de muy buena manera a los cambios que se vienen en el fútbol, que van a ser obligados por la cuestión económica. Pero entonces ahora con el paro, ¿también se detuvo esta participación tuya? ¿O? Pues digo, ahorita todo lo de fuerzas básicas está en pausa. Hemos seguido trabajando con los jugadores a distancia, por videollamadas, esperando podernos reintegrar las actividades y ver qué sigue, ver qué competencias se van a poder volver a continuar, pero no, digo, sigo integrado en el proyecto. Ah, ok, esa era la duda. Sí, sí, sí. De hecho, ya, bueno, yo me integré el 18 de diciembre aproximadamente. Es lo que tengo ahí trabajando en el club. ¿Y cómo iba hasta antes de la pausa? ¿Perdón? ¿Cómo iban hasta antes de la pausa? ¿Cómo fue ese proceso? Ahí, digo, sobre todo en las categorías más chicas, pues se tiene la intención de empezar a ir involucrando, a ir acercando más jugadores de Aguascalientes, por el tema que siempre se ha hablado del arraigo del equipo aquí en la ciudad. Yo sé que necaxistas hay en todos lados de la base de seguidores que tenemos en Ciudad de México, pero bueno, la realidad es que ahorita estamos en Aguascalientes y también necesitamos que se involucre más la gente de aquí del estado y de la ciudad. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, se ha trabajado muy bien en ir adelantando el proceso de los muchachos. Tenemos ahí un grupito de jugadores con mucha proyección que esperamos que puedan empezar a encontrar ese espacio en primer equipo. Y la idea de la directiva es que se les empiece a dar salida, que se les empiece a dar la oportunidad para que en cierto tiempo sean la base del equipo. Ok. ¿Cómo te has sentido en esta faceta, Beto? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Me estoy terminando de adaptar. Esa es la realidad. Yo después de que dejé de jugar, me tomé 6 meses de no hacer nada. O sea, de nada de fútbol. Me dediqué a cosas que yo tengo fuera del fútbol. Pero otra vez estar ahí en la cancha, tener contacto con los jugadores, te hace, yo no digo que extrañar, porque afortunadamente no he extrañado jugar, pero yo lo que sí un poquito echaba de menos es la convivencia con los compañeros. Y pues estar con los jugadores, cuerpo técnico, todo eso, más o menos te da esa misma sensación. Entonces, me estoy terminando de adaptar. Muchas veces yo todavía me siento jugador o pienso como jugador, pero hay que ir cambiando el chip. Y bueno, ahora, como dices, cambiando o iniciando un ciclo distinto, pero que de alguna manera pues te hace revivir el proceso que tú seguiste, sobre todo trabajando con gente joven. Lo que tú decías, el que tú tuviste ciertos mentores, ¿no? Lo que decías con el Picas. Ahora tú, ¿cómo te sientes el ser tú el Picas de alguien más, de una siguiente generación? Sí, es una responsabilidad muy grande, porque de alguna manera sí los chavitos sienten esa confianza de acercar y preguntarte algún consejo, de pedirte alguna orientación. Yo viví en Casa Club, aquí en Necaxa, entonces hay más empatía con ellos. Pero al mismo tiempo, pues sabes que a lo mejor un buen consejo o un mal consejo, pero con buena intención, lo puedes marcar de manera positiva o de manera negativa a ellos que están terminando de crecer y de desarrollarse como personas y como futbolistas. Entonces sí es una responsabilidad importante, pero que creo que la puedo realizar y que me siento contento de tener la posibilidad de realizarla. Claro, supongo que si no te sintieras capaz, pues no te hubieras rentado para eso, ¿no? Sí, claro. Digo, al final de cuentas, uno... Ahorita yo creo que es... Yo lo platicaba con la gente del club, pues digo, yo quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo. Bueno, yo hice mi carrera de abogado, también quisiera desarrollar esa parte. Entonces, digo, tengo varios intereses de ahí dentro del club, pero al final de cuentas, y creo que traté de expresárselos desde el día uno, yo lo que quiero es ser positivo, tener la posibilidad de aportar algo, poquito, lo que sea, pero aportar y ser útil. Donde ellos crean que puedo aportar, pues yo siempre voy a estar dispuesto. Oye, ¿y te gustaría tener otras facetas dentro, ya dejando de atrás la carrera de futbolista, pero dentro del fútbol, te gustaría tener otra faceta, no sé, técnico o algo más, o sí, otro puesto? Digo, ahorita por ser lo que está más cercano y por lo que porque acabo de dejar de jugar, pues ahorita estoy enfocándome en el área de entrenador, en el área técnica, pero también te digo, por mi misma formación académica también estoy apuntando pues a hacer una maestría en Derecho Deportivo, de Gestión y Administración Deportiva. Yo creo que muchas veces el jugador se olvida de que pues tiene que seguirse preparando en todos los ámbitos, porque luego creemos que porque fuimos futbolistas podemos dar el paso y hacer lo que sigue, o lo que se viene, o desarrollarnos en otros puestos dentro del medio. Y yo creo que es ahí donde nos equivocamos. Tenemos que seguirnos preparando, actualizando, generando más conocimiento para que cuando se dé una posibilidad para los jugadores o los que fueron jugadores, que cada vez hay menos espacio, pues lo podamos aprovechar y podamos seguir abriendo el camino para que cada vez haya en el medio, en puestos de toma de decisiones, gente que haya jugado y que tenga esa otra perspectiva. No digo que la gente que no jugó no lo pueda hacer, claro que sí, hay mucha gente muy capaz que ocupa puestos muy importantes, pero yo creo que también tiene que haber esa gente que tuvo el plus de haber tenido la posibilidad de jugar, para que haya pues la perspectiva desde muchas ópticas. Yo quería preguntar, haciendo referencia a esta iniciación tuya, ¿no? El que te decías que por ejemplo, Cuatrochi te enseñó, o la guía del Picas, de cómo ser un futbolista profesional. Pues digo, ambos son ejemplos como de una personalidad en común, ¿no? O sea, muy serios o muy profesionales. En particular, pues, por lo que he conocido a Pablo, pues sí me consta que es como muy, muy comprometido con su carrera. Y también me ha tocado ver ya en esta nueva etapa, en donde estoy más cercano de repente al club, a ciertos jóvenes que no tienen tan clara esa idea. El que la fiesta y que salir en redes y el ya sabes, hacerla de modelo de repente o de rapero. Uy, andas repartiendo. Pero es una realidad. Es una realidad porque a lo mejor todavía pues la generación mía todavía no nos tocó este auge de las redes sociales. O sea, yo empecé a ser más activo en redes sociales, pero ya tenía, no sé, 25, 26 años. O sea, ya había llevado un proceso de maduración distinto. Y ahora un chavito de 16, 17 años, te das cuenta, en sus redes sociales ya tiene 25 mil seguidores y publica y la verdad es que el tiempo, o sea, los tiempos han cambiado mucho. Eso que hablábamos de cómo los grandes te hacían entrar en cintura, detallitos así de que si tú llegabas con un carro nuevo, pues te tenías que estacionar allá arriba en Casa Club, porque si te veían con que llegabas tú 20, 21 años estrenando carro, no sea del año, aunque no fuera del año, pues sí te empezaban a decir, oye, a ver, ¿qué onda? O sea, pues primero dedícate a esto, afiánzate, y ya después empiezas a ver que el carro, que la salida, dedícale ahorita a esto y ya después veremos si te da, qué puedes hacer. Y ahora eso se ha ido perdiendo y eso es parte de lo que nosotros queremos retomar. De lo que se ha hablado, por lo menos aquí en el club, que queremos irlos, pues no dejando que se vayan tanto con lo que hay ahora desde redes sociales. Hay más distractores, es una labor muy complicada porque hay que tener a los muchachos centrados. Las generaciones de ahora son más sensibles, son más aprensivas, entonces a todo eso hay que irnos adaptando. Y a lo mejor antes te hacían crecer a la mala, si quieres verlo así, pero pues terminabas madurando. Para todo había tabla, ¿no? Pues prácticamente. Te digo, yo con el Picas, detallitos, o sea, que a mí me fueron formando. O sea, él me dijo, ¿sabes qué? Si nosotros entrenamos a las 9, ustedes o tú, Beto, tienes que estar aquí desde las 8. Y a mí se me hizo un hábito, y ya se me hizo un hábito estar una hora antes de entrenar, que a la cena, bajar 15 minutos antes, o sea, detallitos así que se me fueron generando un hábito primero, y que después te das cuenta que eso es lo que es ser profesional. La disciplina, ¿no? Es disciplina, o sea, a ver, yo no me considero el jugador más talentoso, nada que ver. Y yo no me consideraba el mejor jugador de mis generaciones en fuerzas básicas. Lo que sí yo me consideraba era muy disciplinado, muy dedicado, y que si había alguien que trabajaba a un nivel 10, pues yo buscaba trabajar a un nivel 12. ¿Por qué? Porque yo sabía que en el momento que yo me descuidara, pues no iba a poder rendir igual. Entonces, buscar esa mentalidad en los jugadores jóvenes que tienen mucha calidad, pues les puede ayudar a tener carreras largas. ¿Te tocó en algún momento, volviendo a tu etapa de jugador, el como que quitarle la titularidad a un compañero que tú admirabas o que decías, sí, lo logré? ¿Lo tomaras como un logro personal? Así de ya, pues, senté a ese güey, por fin. Fíjate que no recuerdo así. Bueno, no, la verdad no, ya no me acuerdo quién jugó antes de que yo empezara a jugar. Digo, hubiera sido un caso, por ejemplo, que hubiera tenido que jugar yo en lugar de Pablo, pero pues al final de cuentas hicimos buena pareja. Ajá. Jugamos mucho tiempo juntos, entonces no sé. Fíjate que ahora que vuelves a mencionar a Pablo, me acuerdo mucho aquel partido homenaje de cuando Pablo se retira, un partido contra el equipo ese que se viste de amarillo. ¿Cómo se llaman? No sé, pero son medio raros. Vamos a dejarlo así. No, normalmente no lo digo de esta manera, pero hoy tengo que comportarme porque hay visita. Me acuerdo mucho, ese día tú entras de cambio por Pablo Cuatrochi, ¿no? O sea, los últimos momentos de Pablo, si bien no es un partido oficial, los últimos momentos de Pablo vistiendo la camiseta de Necaxa, y tú eres el que entra de relevo ese día. Sí, de hecho por ahí tengo la foto justo de ese momento, pero aparte hay historia atrás de por qué entré de cambio y no jugué de titular. No sé si ustedes recuerdan que tuve un pequeño accidente ahí en las instalaciones de Casa Club con mis manos y una puerta de vidrio. ¿O no? No. Bueno, historia, para hacerla no tan larga, tuve ahí un pequeño enojo en un entrenamiento. Yo venía regresando de de la segunda cirugía de rodilla. Estaba un poquito, pues no muy bien de emocionalmente. Y bueno, me sacan del entrenamiento, voy entrando al vestidor. La leyenda urbana dice que le di un puñetazo a la puerta. Okay. La realidad es que la puerta la enganchaban con un tubito de acero, no sé qué era, por adentro, y quedaba emparejada, pero no se veía. Entonces yo llegué, sí, empujé la puerta con las dos manos, pegó en el tubo y se me regresó y se me rompió en las manos y me corté. Bueno, en una mano tuve como 30 puntos de sutura en el brazo, y el otro dedo, pues tengo un dedo que ya no lo puedo estirar porque casi lo pierdo. Entonces, en el partido ese todavía salgo con la mano vendada. Fue de lo primero que pude jugar después de que me dieron de alta de la mano. Pues por eso entré de cambio. Pero bueno, quedó como quedó al final de cuentas como algo padre de que se sale Pablo, entro yo, y pues de alguna manera tener que tomar esa responsabilidad. No digo que pude llenar sus zapatos, pero sí me sentí yo con esa responsabilidad. Es que era lo que iba. Creo que, al menos yo así lo pensaba, que no que fueras el relevo natural de Pablo, porque fuiste su compañero muchos partidos, pero a mí me pareció significativo el que quizá fue compañero de Pablo más veces en la cancha, fuera el que entrara de relevo ese día. Y te digo, yo siempre tuve ese agradecimiento con Pablo, porque yo sé que él me fue enseñando esas cosas. O sea, a lo mejor él veía cosas en mí que él vivió, que él transmitió, y pues sí, yo sentía, en ese momento sí lo, así lo sentí, así lo vivimos, cosas muy padres, cosas muy complicadas, pero yo me quedo con el año de ese del ascenso con Omar, el del bicampeonato, lo disfrutamos mucho, y él en particular conmigo lo disfrutamos muchísimo. Muy bien. Oye, yo creo que ya es tiempo de que vayamos pasando a los temas escabrosos de los que hablábamos, porque pues tú viviste una buena parte de tu carrera en el ascenso. Claro. No solo con Necaxa, sino que conociste la liga desde otros frentes también. ¿Cómo ves esta situación? Digo, por si alguien no está como que tan al tanto, la federación está tomando la decisión, ¿no?, de desaparecer la liga de ascenso como tal, o de la posibilidad de que un equipo de esa liga ascienda y que un equipo de la primera descienda durante claro. 6 años. Y se ha vuelto un movimiento ahí entre los jugadores, pues la respuesta a que estar en contra de que se quite esta posibilidad del ascenso. ¿Votaron los dueños o están en esas cabildeo? No sé si ya es definitivo, pero pues parece que va esta suspensión del ascenso. ¿Tú cómo lo ves? ¿En qué estamos? Bueno, supuestamente ahora falta una última votación, pero bueno, es algo que ya está prácticamente hecho. Es difícil. Yo entiendo la parte en la que dicen que los equipos de liga de ascenso pues no son sustentables en la parte financiera, que operan con pérdidas, y creo que sí es así. A mí me tocó unas muy buenas en ese aspecto y unas muy malas. Me tocó una etapa en Dorados donde llegamos a tener adeudos de 4 o 5 meses, y es muy difícil para el jugador. Pero también te das cuenta que cuando hay una buena estructura, cuando hay un buen respaldo, pues también se pueden hacer las cosas. Y no hablo nada más de Televisa, que cuando tenía el equipo, que pues al final con todo lo malo que tenía, pues sabías que nunca ibas a tener un problema en ese aspecto. Pero también con los Tinajero, que me tocó 2 años, un poquito más con ellos, pues te das cuenta que cuando hay un buen proyecto, y cuando hay gente o inversionistas serios, pues se puede trabajar en el ascenso y se pueden lograr cosas. El problema es que dicen que no hay inversionistas que quieran entrar en el ascenso, pero pues es que hay situaciones que no están tan claras, las certificaciones, qué tienen que hacer para certificarse o qué tenían que hacer. Entonces todo eso va mermando que la gente quiera participar. Y si les vas quitando el premio que están buscando, que es ascender, que es lo que hace que valga la pena que alguien apueste su dinero y que esté dispuesto a tener pérdidas, pues estaba destinado a que pasara lo que pasó, que en algún momento desapareciera. Yo creo que lo correcto hubiera sido buscar de qué forma se hiciera sólida a nivel financiero, porque ahora dicen que pues no había buen nivel. Yo creo que a nivel sí había, tan había que cuando había partidos de Copa, pues los equipos de ascenso les podían competir a los equipos de primera división. Hablan que los jugadores que ya tienen más edad, que si no hay lugar para los jóvenes. Yo creo que al final de cuentas lo de la calidad no tiene nada que ver con la edad. Sea joven o sea viejo, si tiene calidad un joven de 20 años va a jugar, así tenga que sentar a uno de 30 y tantos. Digo, yo no creo que haya ningún entrenador que no vaya a poner a uno que tenga más calidad o más capacidad por la edad. Entonces, digo, quieren hacer esa parte del límite de edad para darle más salida a los jóvenes, pero los jóvenes que iban a Liga de Ascenso también tenían ese desarrollo porque competían con gente que tenía más experiencia, claro, que les enseñaban estas cosas que platicábamos hace rato de cómo manejarse, cómo comportarse, todo eso esa parte ellos no la perciben y ellos no la ven. Ellos ven la parte económica, ven la parte de tener estabilidad, y estoy de acuerdo, si hacía falta y no puede ser posible que de un torneo para otro desaparezcan 2 equipos. Eso está pésimo. Pero también hay muchas decisiones desde certificaciones, desde ese tipo de cosas, pues fueron provocando eso y fueron orillando eso y fueron haciendo que los dueños cada vez invirtieran menos dinero porque sentían que no tenían una recompensa. Entonces, pues hay puntos de lo que están haciendo que me parecen positivos, pero están perdiendo de vista otros que creo que se van a, o que se están equivocando. Oye, Capi, eso de la certificación es un tema, ¿no? Porque al comienzo de la temporada, es decir, por ahí de julio, agosto, nos dicen que todos los equipos, bueno, todos los 12 equipos estaban certificados. Y ¿sí? De repente nos cambian el discurso este año y nos dicen que ninguno está certificado. Sí, y el problema me parece que es que ni los mismos equipos saben exactamente qué es lo que les hace falta para estar certificados. O sea, porque primero decían que si a unos que les faltaban, recuerdo perfecto que fue el caso, por ejemplo, de Oaxaca, yo todavía no estaba ahí, pero que ellos tenían, les hacían falta 3,000 asientos. Una cosa así que decías que es, pues, es ridículo. Entonces, ahora les dicen que es porque operan en números rojos y pues se las van cambiando. Entonces, ellos cómo podían saber que estaban trabajando para completar todo ese, pues todos esos requisitos, y cada torneo se los iban cambiando. Entonces, la realidad es que no querían que ascendieran. Esa es la realidad, porque cada vez les iban poniendo más trabas. Es que sí, o sea, lo de Oaxaca, ¿no? Fue muy, muy, muy claro. Ahora, lo que decías de la situación de la oportunidad para los jóvenes, o sea, mismo Necaxa es un ejemplo de que se va valiendo de esta posibilidad de gente que se desarrolla en Liga de Ascenso y que termina siendo importante en Primera División, ¿no? Ahorita nada más a la memoria se me vienen dos casos. El más reciente quizás es lo del Oso González, que el Necaxa lo trae de Zacatepec, a pesar de que había sido formado en Chivas, y la situación del Piojito Alvarado, ¿no? Y ahorita tienes a Chávez, tienes a Noya, ¿quién más? Digo que a lo mejor Noya ya no es tan joven, ¿verdad? Pero, o no, sea, pero viene del ascenso. Jugadores que se forman o que van agarrando fuerza en ascenso. Yo me acuerdo cuando se anuncia la contratación del Piojito aquí en Necaxa, que pues creo que entre tú y Carlos Ramos tuiteaban, ¿no? Que pedazo de jugador se había llevado a Necaxa y que iba a hacer cosas grandes. Y no lo conocía nadie. Exactamente. Y lo Entonces, criticaban. Pues, el problema es que no... Ahora, por ejemplo, medios de comunicación que dicen, es que no se pierde nada, no han salido jugadores. Es que no se han dado cuenta cuántos jugadores sí han salido de ahí. Como no le dan difusión, como no voltean a ver, pues no saben que hay jugadores que tienen la calidad y que en algún momento van a poder participar y lo van a hacer de buena manera en Primera División. Pero no hay esa difusión, entonces no se saben. Entonces piensan que es una liga de desecho, al contrario. O sea, hay posibilidades sí, de jugadores grandes o que por algo no pudieron tener mucha participación en Primera División y vienen a la Liga de Ascenso y hacen que haya un buen nivel, un nivel competitivo. Cuando mandan jugadores de equipos de primera jóvenes, la realidad es que no siempre jugaban porque no tenían en ese momento la capacidad o el nivel como para ser titulares en un equipo de Liga de Ascenso. Entonces, no es que fuera un mal nivel. Había cuestiones administrativas que eso era lo que se tenía que cambiar. No que deportivamente no funcionara. La situación es, y si es cuestión de dinero, o sea, si desde la Copa no le pones ahí un premio ahí importante para competir. O sea, a mí me extraña que de verdad no hay dinero en la federación como para meter ahí una inyección de capital para fortalecer la Liga de Ascenso. Bueno, también hay dinero que ahorita les van a dar ese, no los 20 millones, los no sé si son 6, 8, no sé cuántos millones les van a dar ahorita a cada equipo para que puedan de este torneo que dieron por terminado. Entonces, pues, hay la posibilidad. Lo de los 20 millones que se le van a dar a los equipos que participen en esta liga, que ya no sé qué nombre le van a poner porque cada vez le dan un nombre distinto. Pues esos 20 millones, si fuera nada más por fortalecer y por hacer que creciera la división, pues no tendrías que condicionárselos a que desaparezca el ascenso, que no haya ascenso ni descenso. Si la intención fuera de que crecieran, de que se fortalecieran y de que cuando lleguen a Primera División sean sólidos financieramente, pues entonces eso lo podían hacer sin tener que quitar lo otro. Ellos dicen que hay equipos que llegan a primera y que no se sostienen o que no tienen la capacidad. A ver, yo veo Necaxa sin tener un respaldo de una, no sé, de una empresa como Monterrey, por decirte algo, pero eran sólidos en sus estructuras financieras, administrativas, y ahí está, se han mantenido, han tenido muy buenos torneos, calificando a la liguilla, un semifinal en el torneo inmediato después del ascenso. Entonces, hay posibilidades. Y hay equipos que no tienen esa estructura, pero si ya pensaban destinar ese recurso, pues no lo condiciones a desaparecer la división o quitar el ascenso y el descenso. Sí, yo coincido en que quizás no fueran las formas, o no sé de qué manera, porque además no es que de plano desaparezca la liga, sino como dices, se va a mantener una liga ahí formada por jugadores, pero que va a ser prácticamente pura exhibición. Sí, porque no van a jugar por nada, o sea, ni siquiera... Entonces ahí cómo le metes lana, o cómo van a hacer negocio, cómo se van a fortalecer, si de entrada, pues, ¿quién los va a transmitir? ¿De dónde se van? O sea, ¿quién va a pagar un boleto para ir a ver algo que no vas a ver una liguilla que se gane? Es que al final de cuentas van con ese dinero que les den, los famosos 20 millones, pues van a tratar de adaptarse a ese presupuesto. O sea, ¿quién va a querer meter más dinero si no vas a tener un premio ni económico, ni deportivo, ni de nada? Que ellos hablan de que va a haber, que quieren mejorar el espectáculo que había antes en la Liga de Ascenso. Con el límite de edad, digo, yo no digo que equipos de jóvenes no puedan hacerlo bien, pero pues va a ser lo mismo que te encuentres en una sub-17, en una sub-20, bueno, ahora va a ser una sub-23 más los mayores, pues va a ser exactamente lo mismo. Y en el desarrollo de los jugadores jóvenes, pues va a seguir siendo lo mismo, porque se van a venir enfrentando con los mismos jugadores desde la 15, la 17, la 20, y ahora nada más aumentale 3 años. Era lo que te iba yo a decir hace un momento. O sea, a final de cuentas, una liga de desarrollo como la están planteando con el límite de edad, pues iba a ser lo mismo que una sub-17, una 20, y lo acabas de decir, claro. O sea, cuando lleguen para jugar en ese límite de edad, en esa categoría, van a estar jugando contra los mismos que jugaban en las categorías anteriores. Claro. No van a tener ese roce con jugadores de mayor experiencia, ¿no? Sí, digo, van a tener los, no sé si dijeron 8 o 6 jugadores por equipo, pero pues va a ser diferente. O sea, no van a ser los mismos. Ellos hablan que eran sueldos muy altos para la Liga de Ascenso, pero pues era lo que permitía que hubiera jugadores de un poquito más de nivel, por decirlo de alguna manera. Y ese roce, como bien lo comentan, pues era lo que también al jugador joven lo hace crecer. Porque si no, te digo, va a ser muy difícil para ellos acelerarles ese crecimiento porque van a volver a competir con los mismos jugadores que están compitiendo en la 20. Pues sí. Y también para el jugador, o sea, si no hay dinero, o sea, ¿qué presupuesto van a manejar para pagarle a los jugadores? Sí, claro, pero, o sea, te digo, hay cosas en esa parte que, te digo, no quedan muy claras, porque todavía no terminan de decir exactamente cómo va a quedar esa famosa liga, pero sí, de entrada los presupuestos van a bajar, sueldos seguramente van a ser más bajos que por mucho que en un equipo de Liga de Ascenso, que al final de cuentas es lo que ellos quieren, que haya menos, que los sueldos, gastos operativos sean menores para que los equipos puedan ser pues más estables, pero pues también vas a bajar el nivel. Eso no me queda la menor duda que va a bajar el nivel de esa liga por mucho. ¿Y la de primera división? Probablemente se va a notar todavía más. Si ahorita hay una... O sea, que se marca mucho los equipos que van a pelear allá arriba, pues generalmente desde antes del torneo ya está más o menos ese grupito de 5 o 6 equipos que sabes que van a pelear allá, más otros 4 o 5 de esos que ahí van a estar peleando, a lo mejor por por meterse ahí a la zona de calificación, a jugar una liguilla en 8, 7, y después van a estar los que generalmente están peleando abajo, pues como ahora no van a tener esa presión, pues yo creo que se va a marcar todavía más la diferencia entre... En una gran hamaca. Exactamente. ¿No? O sea, va a haber mucha diferencia entre equipos como Tigres, Monterrey, y, qué sé yo, de los que siempre están peleando, y los que les toca pelear abajo. Ahora, cosas positivas, a lo que yo entiendo, pues que equipos van a apostar por dar también salida a jugadores de fuerzas básicas y ya no invertir por invertir en traer jugadores de fuera, que no tengo ningún nada en contra de los extranjeros, pero puede ser que se vuelvan más selectivos y prefieran darle salida a sus jugadores, porque también el tema económico, no nada más del fútbol, a nivel mundial en general y en todos los ámbitos, uh-huh, va a cambiar. Esa es una realidad. Entonces, pues también los equipos van a tener que apostar por echar mano de lo que tienen abajo. ¿Será esta la intención también parte, el desinflar un poco los sueldos y las nóminas del fútbol, o solo se va a polarizar? No. Porque eso es lo que yo tengo en la duda. Yo digo, no sé si ya... Si, es algo que yo creo que ya venían manejando, que sí sentían que se les estaba yendo muy, muy, muy por las nubes el tema de nóminas, el tema de gastos y todo eso. Y ahorita con todo lo que está pasando, pues tienen como... pues el pretexto para poder ajustar eso, y a lo mejor no tan gradualmente como lo iban a tener que hacer, sino hacerlo un poquito más, con más prisa, más acelerado, y tener la justificación. No digo que no esté pasando, porque es la realidad y no nada más es en el fútbol, pero pues con esto que se está viviendo, pues se puede hacer más rápido. ¿Algo, Taker, que comentar de eso? No, creo que... es muy claro, ¿no? Lo que nos comenta el Capi. Yo nada más tengo una duda, quizá ya me voy a salir un poco de tema. Tú jugaste en Primera División, jugaste en Ascenso MX. No quiero que me hables de sueldos, de dinero, pero ¿qué tan diferente es estar en, me refiero a cuestión de viajes, concentraciones, facilidades para realizar su trabajo? ¿Qué tanta diferencia hay entre Liga MX y Ascenso MX? Mira, tuve la gran fortuna de que casi todo lo que me tocó jugar en Liga de Ascenso fue con Necaxa. Creo que Necaxa era un... aparte de lo que, como se manejan muchos equipos de Liga de Ascenso. Porque hay unos que de plano no tienen ni dónde entrenar. Esa es la realidad. Se van buscan ahí alguna cancha. Los que pueden entrar en el estadio, entran en el estadio. Sí hay mucha diferencia. Te digo, yo tuve la suerte de que me tocó mucho en Necaxa. Con Televisa hubo ocasiones que incluso viajamos en vuelo charter. Que, okay, muy raro en Liga de Ascenso. La familia Tinajero, pues sí hubo que ajustarse algunas cosas, pero la verdad es que estábamos, no sé, si no al mismo nivel, muy cerca de condiciones de Primera División. Pero hay otros equipos que sí, pues digo, hubo el caso de de Mochis, los Murciélagos. Sí. Que todos los viajes los tenían que hacer en camión. Hubo un caso en Celaya, con los anteriores dueños, no con los que me tocó a mí, que viajaban y no tenían que dormir 5 o 6 en una sola habitación. O sea, esa parte pues sí estaba mal. Esa parte, pues, te entiendes que no tienen esos ingresos y pues tienen que irse ajustando. Entonces, sí hay mucha diferencia en algunos equipos, pero hay algunos equipos que incluso yo puedo llegar a creer que están un poquito mejor que algunos de Primera División. Entonces, pues es como todo. Hay mucha diferencia entre unos y otros, pero no todos están tan mal. Eso también es la realidad. Ni todos los de Primera División están tan bien. No, a mí me queda claro, o sea, viendo todo de fuera, me queda claro que las condiciones de un Necaxa en el ascenso eran mejores que las de un Veracruz en Primera, por ejemplo, ¿no? A lo mejor estoy mal, pero... A mí me da esa impresión. La realidad es que sí, y que incluso ha habido momentos que equipos de Liga de Ascenso tenían nóminas más altas que equipos de Primera División que se manejaban con nóminas bajas. A lo mejor ahorita ya no hay tantos en Liga de Ascenso, a lo mejor no hay ninguno en Liga de Ascenso que se acerque por cómo han cambiado o como cambiaron las circunstancias del ascenso, pero en algún momento sí llegó a estar así. Hay condiciones en lo que sí, por ejemplo, en instalaciones, cosas así, pues Necaxa siempre tuvo instalaciones de Primera División. Por eso digo, a lo mejor en mi parámetro no es el mismo que un muchacho que le tocó jugar en, no quisiera dar el nombre de ningún equipo, pero alguno de los que batallaban en Liga de Ascenso, ¿no? En los Mazacotes de Chicontepec, por ejemplo. En los Valedores de Iztapalapa, ¿verdad? Iztacalco, sí. Es que es bien difícil ocultarlo, ¿no? O sea, es muy, pero te digo, muy claro desde el uniforme. Hay casos de que se ha podido hacer. Digo, Necaxa es el último caso que te da la claridad de que un equipo que asciende se puede mantener. El caso de San Luis, pues a lo mejor es un poquito diferente por quién lo respaldaba, ¿no? Que pues, viene el respaldo del Atlético de Madrid, todo eso. Pero para mí el ejemplo de que se puede, teniendo una, como ellos dicen, sí, una estructura sólida, pero también un buen plan de crecimiento, es Necaxa, y que un equipo del ascenso se podía mantener. Digo, Necaxa era un equipo de Primera División que le había tocado la mala suerte de tener que batallar en Liga de Ascenso, pero ay, de que se puede, se puede. Lo peor de esta Liga de Desarrollo y de la desaparición del ascenso es que no lo propusieron en 2008 o 2009, los desgraciados. Hubiéramos tenido que batallar menos. Sí. De todos modos íbamos a sufrir, o sea, porque en el ADN del necaxista está el sufrimiento. Oye, pero tanto capitán. O por lo menos en la etapa que me tocó vivir a mí, era mucho sufrimiento. Es que ya era frustrante el otro año, así de, o sea, en Liga MX, pues fallas un torneo, ay, el torneo que entra, no, acá es, ay, otro año. Y esa era la realidad de la Liga de Ascenso, y por eso era tan frustrante, porque, o sea, si tomas los torneos que hacíamos de llegar a finales, de llegar a semifinales, o sea, si lo quitas del contexto que era Liga de Ascenso, pues eran buenos torneos, llegaron a una semifinal, llegaron a una final. Pero la realidad es que en Liga de Ascenso cualquier otra cosa que no sea ser campeón y ascender era un fracaso, y más por un equipo como Necaxa. Entonces por eso se volvía tan frustrante, por eso era tanto el sufrimiento, porque sabías que perdías una final del clausura y la posibilidad de jugar una final de ascenso, y sabes que tenías que esperarte otro año para volver a tener esa posibilidad. Por eso yo creo que el ascenso del bicampeonato lo disfrutamos tanto, porque pues, fue muy rápido, también así de rápido bajamos, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Ay, gracias al señor comentarista, pero bueno. Otro de mis amigos, de mis consentidos, fíjate. Oye, ya hablando, ese no es consentido, pero ni por error, ¿no? No es consentido ni de su señora madre, se me hace. Pero hablando, hace rato te decíamos de los consentidos de Pasión Rojiblanca, de PR, el tercer consentido, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Mordo, es alguien a quien mencionaste que te dio muy buenos consejos y te ayudó a crecer. Me refiero obviamente a Don Picas, ¿no, Murdoch? Sí, el Picas, pues sí. Nos conquista desde que cuando le haces la entrevista. Sí. O le pides un saludo para la afición y, sí, cómo no, soy Octavio Picas Becerril, defensa central de los Rayos de Necaxa. O sea, como si estuviera en activo, o sea, él nunca se salió ni se quitó la camiseta. Y no, y también un tipazo, Don Picas. Sí, muy buena persona. Toda su familia, la verdad, son muy buenas personas. No sé qué tenemos aquí con los defensas centrales ahora que lo pienso. De hecho, sí. Pues es que son menos divos, ¿no? Somos los delanteros son así. Somos los más buena onda. Inmamable. Bueno, que también me ha tocado ver alguno que otro defensa que sí, no contesta. Edgar Solano, que diga, Ventura Alvarado. Que... bueno, bueno. Ah, bueno, Ventura Alvarado comía tacos en la mesa de al lado, compadre, ¿de qué estás hablando? No, pero sí me ignoró olímpicamente una vez, o otro también, Hugo González, pero bueno, ¿para qué soltamos nombres ahorita? Acabarán de entrevistar al FIFU. ¿A quién? Al FIFU, ¿saben quién es el FIFU? No. ¿No? Institución ahí en Yanecax. Sí, es uno de los. Luego preguntan por utilero, chofer. Es más chofer que otra cosa, pero tiene años desde que el equipo estaba ya en Cuautitlán todavía. Ok, eso me lo tienen que platicar ahorita que terminas, porque yo no sé de qué están hablando, pero yo de choferes nada más conozco ahí al chino, que es muy buena onda. Eso sí me consta. Sí, famoso chino. También el chino. Bueno, pues pues no sé, yo creo que ya podríamos ir cerrando. No, vamos a quedarnos hasta las 4 de la mañana. No, oye, nada más. Sí, entiendo, no quiero alargarme mucho ni. No, espérame. Ajá. Tiene hijas pequeñas que seguramente lo van a despertar a las 6 de la mañana. Lo sé, pero nada más. Oye, Capi. Afortunadamente con esto de la cuarentena se despiertan tarde, también se duermen tarde, pues se despiertan ya tarde. Era lo que iba. ¿Cómo estás viviendo tú esta cuarentena? Nos decías que estaban trabajando con los muchachos a distancia, pero ¿qué haces tú? Vaya, ¿qué haces tú? ¿Qué le gusta hacer al Capi Padilla en sus tiempos libres? ¿Qué le gusta hacer ahora que, pues, no es propiamente tiempo libre, pero en estas épocas de cuarentena, qué es lo que hace el Capi Padilla? Pues mira, en ese aspecto no he batallado tanto porque la verdad... Y si le preguntas a mi esposa, te va a decir que soy un apático antisocial, que no me gusta salir de mi casa. Entonces, por ese lado se me acomodó, ¿no? No batallo tanto, pero sí, ya llega un momento que sí extrañas hacer tus demás actividades y sobre todo pues con mis hijas, que pobrecitas, ¿no? Y así están aquí encerradas y la edad que tienen, 5 años, pues ellas quisieran estar saliendo a los jueguitos, a lo que sea. Después, pues aprovechando, tratar de aprovechar el tiempo entre, pues tomar distintos cursos, aprovechar para prepararse, ver partidos, seguir manteniendo activa la cabeza, porque si no, pues sí llega a hacerse complicado estar tanto tiempo encerrado. Y pues esperando que se pueda retomar las actividades. Yo creo que a la que más le urge que volvamos a trabajar es a mi esposa, que ya la debo de tener un poquito cansada aquí. Ya no está. Oye, tienes hasta acá de tener la casa. Oye, Capi, y ahora que hablabas de ver partidos, ¿qué onda esto de la E-Liga? ¿Te has chutado los partidos? ¿Te late esa onda, no te late? ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? ¿Qué opinas? Yo antes era un jugador bastante activo de PlayStation hasta que pues te conviertes en papá, ya no tienes tanto tiempo. Digo, me parece que fue una buena pues idea de por lo menos mantener o darle algo a la afición de que pueda ver. Yo sé que no es lo mismo y no a todos les interesa. Lamentablemente nuestros jugadores electrónicos de Necaxa no son tan hábiles. Fideo. Que ya me Hipster. Lo sacaron, ya me lo banquearon hasta de acá. El que creo que sí es más hábil es Jairo. Yo se los dije desde que iba a empezar la liga que yo le ponía mis fichas a Jairo. Y el viernes, el último partido que hubo de I-Liga al momento que grabamos, yo sí, en serio, es el primer partido de esta que yo sí, tira, tira, así como si fuera un partido de Necaxa, ¿no? Gritándole a la pobre pantalla. Este último sí lo vi, con el gol ya al último minuto. Pero bueno, podríamos estar peor, podríamos ser los de Cruz Azul, que sí, no, son malditos. 5-5, ¿no? No, oye. Que les importa. A mí me cayó mal Iván Vázquez ahora en este partido del viernes, ¿eh? Yo lo detesté. Sí, ¿cuántos goles sacó? Infeliz. Su versión electrónica es muy buena, ¿eh? Mucho mejor que la real. Sí, está muy inflado. Oye, ahí, entonces, pero tú hubieras sido en si esto se hubiera jugado, si esta I-Liga MX hubiera existido hace algunos años, ¿tú hubieras sido uno de los representantes de Necaxa? Por lo menos hubiera peleado para así ser uno de los. Para que te dejaran ser. Y la verdad, creo que hubiera, no sé si hubiera hecho buen papel en cuanto a resultados, pero soy un dolor de cabeza cuando jugaba contra los de ahí del equipo, porque me la paso hablándoles todo el rato, diciéndoles tontería y media, tratando de distraerlos. Entonces, pues eso sí lo hubiera seguido haciendo. Usando todos los recursos disponibles. Todas ahí. Las artimañas. Bueno, soy de la no le puedo meter una patada, entonces lo distraigo. Soy de la escuela del Picas, tenemos que buscar todas las artimañas posibles. Oye, y el Picas no, ahora que dices la escuela del Picas, entre los consejos que te daban, ¿no era métete unos alfileres por acá o algo así? No, ya no llegó a tanto, pero sí me decía, no, y ya ves, con su tono que tiene, no, hijo. Sí, sí, sí. No, antes del partido no hay que lavarse los dientes, que te huela la boca para que el delantero sienta. Que sienta que estás ahí. Pisarle los cordones. Sí, todo, que te sienta el aliento. Mira, esa la voy a aplicar. Ahora que se reanude la liga ahí de veteranos. Sí. Oye, Capi, y una última. El día que nos presten ahí Casa Club para hacer el partido de PR contra no sé quién, ¿vas a estar en el equipo de PR o no? ¿Contamos sí, contigo, Capi? Si me invitan, sí, y mientras no jueguen contra el equipo de entrenadores de fuerzas básicas, no tengo compromiso. No, es que eso sería una masacre. Ya. O sea, ahí sí estarías ahí, del otro lado. Ahí sí tendría que jugar del otro lado por contrato. Ok. Pues vámonos despidiendo entonces, Murdoch. Pues sí, vámonos despidiendo. Antes que nada, pues agradeciéndolo, ¿no? Acá al Capi Padilla, que por fin se nos hizo a nosotros y a todos, yo creo. Oye, la banda también estará contenta de que también se haya dado este encuentro. También que esperemos que la próxima no sea dentro de 6 años, ¿no? Por favor. Sí, no. Que sea ya para platicar un poco más de lo que vaya, porque sí me deja la duda de qué va a pasar con las fuerzas básicas, sobre todo con esto que decíamos, ¿no? Porque yo creo que va a redundar esto de la no ascenso y eso y esas cuestiones, en que pues haya más desarrollo para jugadores de Necaxa. Yo espero que algo bueno salga de eso. Yo creo que para los jugadores de jóvenes y de los que van saliendo de fuerzas básicas, yo creo que sí se va a traducir en algo positivo. El problema es para los mayores de esa edad, de los mayores de 23 años, que sí van a haber muchos que se van a quedar sin la posibilidad de tener donde participar. Va a ser una generación ahí perdida de coyuntura, ¿no? Pero sí, para los demás pues van a tener por lo menos 3 años más de tener la posibilidad de seguir su proceso. Bueno, pues muchas gracias, Beto. No, al contrario, a ustedes, qué bueno que se acuerdan de uno, aunque ya no siga poniéndose esa playera a rayas tan bonita para salir a jugar ahí en el Victoria, pero pues con mucho gusto aquí estamos cuando nos inviten, con mucho gusto volvemos a participar. Muchas gracias, Capi. Oye, me queda claro que ahorita que hiciste esa bonita playera a rayas rojas, no es la de 2011 que tenía 1000 rayas, ¿verdad? No, ni la rosa con negro que tuvimos en el... La de Duvalín. En la de la Libertadores, ¿se acuerdan? Okay, ¿no? ¿Se acuerdan de esa? Sí, sí, sí. Ajá. Ni la blanca, toda blanca de ahora, sin rayas, no, tampoco no me gustaba tampoco. Mucho. Ok, no, esa yo la odio y bueno, aquí he hablado mucho de eso. Y al tweet de Charlie Football le he dicho muchas veces que quiero mis rayas rojas. Pero Charlie creo que ya se va, no te apures. Pero aprovechen ahorita los descuentos y 2x1 que hay porque se acaba. Para el recuerdo, ¿no? Pero bueno. Sí, exactamente. Pero bueno, vámonos, señor Taker, ¿algo más? Pues no, nada más recordarle a la gente que pueden visitarnos www.pasionrojiblanca.com.mx. Nuestras redes sociales, pues... Ah, el Capi Padilla. ¿En dónde lo encontramos Capi en redes sociales? Twitter, Beto Padilla 04. Instagram igual. Y Facebook no, porque no los voy a agregar. Okay. No tienes Facebook. Don Murdoqueras está en Twitter como @Murdoqueras. En Facebook como Murdoqueras Cartoons. Así es. ¿Y qué otras tienes? Tú tienes como 37 de redes sociales, infeliz. Ya hasta TikTok tenemos, cómo no. Y todo arroba mordoqueras. TikTok también tengo, pero ese está privado. Ese sí me da vergüenza. Ese nada más es para descargar los videos y mandárselos a la familia. Ok. A un servidor lo encuentran en Twitter nada más. Ya saben que soy antisocial. Arroba Gerardo Taker. Ya saben, Gerardo Taker con K. Las de PR, pues todas son Pasión Rojiblanca. Ya saben que no nos alcanzó para la última. ¿Y qué más, Murdoch? Y ya, la cortinilla se encarga, no te preocupes. Ok. Pero bueno, pues gracias a todos. Esto fue el episodio número 32 del podcast NPR. Nos estamos escuchando la próxima semana. Recuerden, pasionrojiblanca.com.mx. Clic al anuncio. Y los queremos, patreones, los queremos. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.